Hoy es martes 6 de marzo y faltan 2 días. ¿Cómo les va, revisteras, revisteros, revisteritos? Qué gusto en encontrarnos una mañana más en este programa que nos convoca, que nos unifica desde hace casi 30 años y que usted conoce perfectamente bien. Y si no, con todo el escándalo que estamos haciendo de promoción, ya lo está conociendo. Se llama La Revista. Y lo hacemos en la radiodifusora universitaria. ¿Cuál? Pues la de Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México. Aquí en el centro está nuestra casa. Es una casona muy bella, una casona jalapeña. Y aquí tenemos el privilegio de tener nuestros estudios, nuestras cabinas de transmisión, un patio muy jalapeño, y aquí en el centro, con una muy bonita vista del Citlaltépetl, pues aquí estamos para servirles a ustedes con muchísimo gusto en este programa que ya todo mundo conoce. El señor Andrés de Jesús Reyes es responsable de la parte técnica en cuanto a la consola de audio, responsable también de musicalizar el programa. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales de manera muy importante, y la saludo con mucho gusto. Lupita, buenos días. Y a todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, el ala juvenil de la radio, que le está echando muchas ganas a la organización de nuestro evento, Ernesto Colinot, que también está colaborando de manera muy entusiasta, Ícaro, nuestro administrador, secretarias, en fin, todo el mundo en movimiento aquí para una fiesta que no es nada más de la revista y menos de Carlos, ¿no? Pues es una fiesta de la Radio Universidad, y si mucho me apuran, pues de la universidad misma, ¿no? Entonces, pues de ahí el escándalo que estamos armando, porque 30 años, pues son 30 años. Carlos Romano los saluda con mucho gusto y les dice que estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Yo les prometo que después del jueves ya no subiremos absolutamente nada a las redes, ni se oirán promocionales en la radio, porque ya andamos medio saturadones, ¿no? Pero todavía tenemos 2 días. Y bueno, quiero agradecer todos estos detalles, uno los agradece, pero de veras sinceramente, porque yo siempre he dicho, o lo dije el otro día, que este tipo de celebraciones son actos afectivos, amorosos, ¿sí? En donde, en lugar del apapacho, pues siempre se hace algo más, ¿no? Y el caso de Televisión Universitaria, que estamos totalmente hermanados con ellos, no es la excepción. Y acaban de subir a las redes un video del primer... Miren, no tiene la fecha. Lástima que no tiene la fecha, pero yo calculo que pues será en el primero o segundo año del programa, y donde nos estamos preparando para iniciar en lo que está la rúbrica. Y recordar que bueno, que me acordé gracias a este video que ustedes podrán ver en las redes, en el Face y en el Twitter, a Guillermo Neri, que fue el primer compañero en los controles técnicos, con quien me tocó trabajar, y con él aportó también durante el tiempo que estuvo aquí pues cosas valiosas para el programa, el Güero Neri, le decíamos el Güero de Oro. Y poco tiempo después, No me acuerdo cuánto, porque soy muy malo para las fechas y para calcular cuánto tiempo habrá estado el güero. Pero de pronto se fue y llegó Chuchín. Y yo lo veía muy serio. Al principio dije, híjole, estaba yo muy acostumbrado a trabajar con el güero. Y decía yo, ay, este muchacho está un poco serio. No, hombre, qué serio va a ser, ya después lo fui conociendo. Y miren, hasta la fecha, ahora sí que cariño, respeto, solidaridad, una muy buena amistad, que hemos tenido Chuchín y un servidor. Divorcios van, divorcios vienen, y Chuchín y yo aquí, al pie del cañón estamos, lo cual, pues ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Chuchín es parte fundamental, encarnada totalmente en lo que es la revista. No quiero hacer de menos a los compañeros operadores con los que me toca trabajar y lo hago con mucho gusto, pero siempre cuando falta Chuchín, híjole, falta, se nota, pues, y lo notan también los radioescuchas. Entonces, bueno, pues ahí verán ustedes este video. Pues no hemos cambiado mucho, que digamos, fíjate, poquito de más pelo, nada de tecnología, porque no hay nada de tecnología, todo eran puros impresos. Y nuestra consola antigüita, que ya la tenemos aquí afuera, en el museo de aquí del patio. Oreo Derby, 30 años, no son nada, apenas saliendo del cascarón, pues es lo que yo digo. Bueno, pues vamos a seguir entre lo que hace aquí la radio universitaria, que les agradezco mucho, y lo que hace también Televisión Universitaria y las ideas que van surgiendo para promover el evento, tanto para la gente que nos haga el honor de venir como para quien no pueda pero que nos vaya a escuchar como siempre. Pues recordar que es una fiesta de todos, de todos. Bueno, 8 de la mañana con 15 minutos, las 8 con 15, aquí en la revista. Ojalá que pidan permiso en sus trabajos, porque saben que aquí vamos a estar hasta mediodía, vamos para toda la mañana. Yo supongo que, bueno, no creo que la gente se esté aquí desde las 8 de la mañana hasta las 11 o 12 que terminemos. Suponemos que, como en estos casos, tomando en cuenta la hora, que me decían, pero solamente a ti se te ocurre hacer una fiesta de este tipo a esas horas, pues es la hora del programa, y nos interesa que vengan los del programa, ¿no? Los revisteros, eso es lo principal, son nuestros principales invitados. Entonces, si pueden pedir permiso, nos encantaría, porque, por ejemplo, a las 11 más o menos estará la Comicompañía, no se pierden la Comicompañía. Si no pueden venir temprano, pues pueden venir a media mañana, ¿no? Va a estar el combo como desde las 10:30, alternando con la Comicompañía. Que va a estar, de veras que si uno se tiene que morir, preferible que sea de risa. Y eso está garantizado con Javier Barria, con Lorena y con Sentle. Y también vamos a tener un conversatorio antes con mi amigo Asiel y con Germán y con Víctor, un investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Y luego estará el combo y luego con mi compañía. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Beca Espinosa, muchas gracias. Antonio Licea, toda la familia Licea, muchas gracias. Mira, donde quiera que le apachurro, ahí aparecen los... Bueno. Vamos a echar una revisada cómo van las cuestiones de la política. ¡Qué bárbaro! Bueno, Héctor Aguilar Camín, y no es el único, plantea que, derivado de las broncas tan fuertes que hay ahorita del PRI con Anaya, pues se prefigura una alianza, desde luego, abierta con Andrés Manuel, pero digámoslo así, que los analistas piensan que el PRI y Peña prefieren que gane cualquiera, incluyendo a Andrés Manuel, y no a Anaya. Entonces hay muchos observadores convencidos de que la ruptura de Peña con Anaya, por este asunto de la Procuraduría también, ¿no? Es tan seria que el gobierno empieza a ver a López Obrador como un triunfador menos peligroso que Anaya en caso de una derrota presidencial priista. Además, como la ventaja no ha bajado, es decir, la ventaja sigue siendo muy grande de Andrés Manuel con respecto a los otros. Entonces, el PRI pues ya está viendo a ver por dónde, ¿no? Por dónde se va a acomodar. Las declaraciones de Anaya de que podía llevar a juicio a Peña Nieto también confirman y profundizan la ruptura. No sé jurídicamente qué tantas bases, ¿no? Tenga Anaya para decir esto y si lo puede llevar a cabo, pero si esto asustó a Peña es que algo debe de haber por ahí, ¿no? Desde antes se decía que Peña Nieto tendía puentes con López Obrador, buscando inmunidad a cambio de una alianza. Fíjate nada más hasta dónde andamos ya, Fíjate en los términos en los que estamos hablando, buscando inmunidad. ¿Qué tendrá entonces el señor presidente? Y como el que, según las encuestas, va a ganar es Andrés Manuel, pues entonces dije, yo voy a hacer una alianza para la segunda vuelta de facto que se da en la elección presidencial mexicana desde 2000. Según la historia informal de esta segunda vuelta, digamos, la izquierda habría apoyado la candidatura presidencial de Fox en 2000 para sacar al PRI de Los Pinos. Una vez que fue claro que la candidatura de izquierda de Cuauhtémoc Cárdenas no podía ganar la elección. 6 años después, el PRI habría apoyado la candidatura panista de Felipe Calderón para ganarle a López Obrador, una vez que fue claro que el candidato presidencial priista Roberto Madrazo no podía ganar. Primera victoria del PRIAN. En la elección de 2012, el gobierno panista de Calderón, ante la caída de su candidata Vázquez Mota, habría apoyado al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, para ganarle al mismo López Obrador. Segunda victoria del PRIAN. En la elección de 2018, la alianza en que todos pensábamos era otra vez la del PRIAN contra AMLO. Y ya me hice bolas. Pero la ruptura radical de Anaya con Peña Nieto sugiere el fin de la fórmula PRIAN, o sea, PRI-PAN, y el destape de un candidato opositor más duro con Peña Nieto que el mismo López Obrador, quien ha prometido acá y allá, en aras de la unidad, diferentes perdones a diferentes miembros de la mafia del poder. La alianza Morena PRI, ay, qué raro se oye, tiene una lógica electoral clara, pero tiene también una lógica histórica que podría realinear toda la elección en ejes inesperados. Bueno, si se refieren al pasado priista, pues ¿quién no tiene pasado priista de todos los que están? Bueno, los del PAN siempre se han mantenido un poco al margen, ¿no? Pero en actitudes y en algunas prácticas, pues son básicamente lo mismo. Morena ha ganado credibilidad peleando contra el PRIAN. Pero si la parte PRI del PRIAN se desborda hacia Morena, el PRIAN queda deshecho como caballito de batalla de Morena, y Morena más cerca del PRI de lo que le conviene para hacer la opción antisistema. El fin del eje PRIAN sería el principio del eje Morena-PRI, en muchos sentidos un eje PRI-PRI. No, ya, ahí ya se sesgó aquí, ya se vio que no. No. No es así, no es para tanto. Yo lo veo más bien en la realidad, ¿no? La conveniencia. Andrés Manuel está haciendo todos los amarres posibles, incluso traicionando a algunos de los morenistas de puros, ¿no? Que no quisieran que Morena esté inmaculada, ¿no? La Morena inmaculada. y que no estuviera salpicada de personas que vienen de pasados, que las gentes ahora de Morena pues siempre han rechazado y atacado, ¿no? Pero miren, como lo hemos dicho siempre, esto es política la mexicana, el poder es el poder. Y si ahorita que está más cerca que nunca Andrés Manuel, no la va a dejar ir. La pregunta es, ¿cuántos de los morenistas puros están dispuestos a abandonar el barco por estos deslices o debilidades, o como usted le quiera llamar, en aras de obtener finalmente, la tercera es la vencida, el poder? Si uno como elector también se pone muy purista y muy exigente, pues no la vamos a hacer. O sea, hay que estar tragando así como, uy, ¿y ahora quién entró? ¿Y ahora quién entró? ¿No? Si aquí en el ámbito municipal los simpatizantes de Morena empezaron así como, porque se estaba metiendo gente que no pensaban que debería de meterse, ¿no? Que finalmente ahorita algunos pues ya le dieron la razón a los detractores en un momento de la gente que estaba llegando de fuera. Yo digo que no porque llegara de fuera, sino porque uno piensa que aquí en Jalapa pues hay gente muy capaz para los puestos, ¿no? Para puestos de ese tipo, ¿no? Pero en fin, así es la política y no hay de otra, por lo menos no ahorita, ¿no? Bueno, a ver qué pasa. Vamos a comentarles algunas de las personas que nos están escuchando. Esmeralda Castro, Fernando Orio Derby, mi estimado Romano, 30 años. Ah, bueno, sí, ya lo habíamos dicho. Jorge MB, revisteros, revisteras, revisteritos y revisteritas, por eso del lenguaje incluyente. Él sigue esperando la lluvia. Ya viene, ya viene. Bueno, pues a ver, nos vamos a salvar, creo que en una tablita, porque parece ser que el mal tiempo va a estar aquí mañana. Ahorita ya como que van a ver en el transcurso del día, se va a ir nublando un poquito. Se anuncia lluvia y frío. Y el jueves, si tenemos suerte, estará nublado, lo cual nos conviene, siempre y cuando no llueva. Que esté nublado, que baje un poquito la temperatura, perfecto. Porque el sol también aquí, a las 10, 11 de la mañana, que vamos a estar en pleno jolgorio, tampoco va a ser así que digas tú qué agradable, ¿no? Entonces, que va a estar nubladito, perfecto. Pues ya saben todo lo que va a pasar. Aquí vamos a estar en el auditorio. Esto se los digo para las personas que se levantan temprano y que quieran venir al lugar a escoger, bueno, no escoger, sino a tomar lugar aquí en el auditorio, ¿no? Es que vamos a tener como dos pistas, ¿no? Como dos foros. El primer foro de 8 a 9:30 será aquí en el auditorio, y para las personas que lleguen más tarde y ya no encuentren lugar aquí adentro, Televisión Universitaria muy gentilmente va a estar aquí con nosotros, además transmitiendo en vivo, y la gente puede estar ya acomodándose en el patio para ver lo que está pasando aquí y para ya tener su lugar también para lo que sigue. A las 9:30 ya nos vamos para allá, y aquí la parte artística pues va a ser Enrique Salmerón y Paco Aragón, va a estar Iván, aunque sea 5 minutitos, ¿no? Para la persona que nos dijo muy gentilmente, yo nomás voy por Iván, pues hay que avisarle que nada más son 5 minutos lo que va a estar Iván. 5 minutos cada uno de nuestros comentaristas. Luego a las nueve más o menos, pues no lo podemos cronometrar las participaciones. Ya están avisados que 5 minutos cada quien, porque cada uno de ellos tiene sus espacios a lo largo de la semana, ¿no? Y la parte artística de aquí del auditorio pues estará con Enrique Paco cantando canciones de García Lorca, alguna sorpresilla, y luego ya a las 9:30 nos vamos al conversatorio, con Jaciel, con Víctor, con Germán. Eso durará como 40 minutos. Ya por ahí, bueno, la rectora, algunas palabras, ¿no? Como es menester y protocolo en estos casos, entregará unos reconocimientos a la gente muy cercana a la revista, como Lupita, como Chuchín, a los invitados que desinteresadamente, voluntariamente van a estar aquí con nosotros dándole lucidez al evento, como es el Combo y la Comi Compañía y Paco y Enrique. Y luego, después de estos reconocimientos, que bueno, pues eso es rapidito, ya empezará el Combo Ninguno. Por ahí ya andamos como a las 10:30, un cuarto para las 11, tocarán tres piezas, luego vendrá la Comi Compañía, luego seguirá, no hombre, aquí nos vamos a seguir, yo creo que ya, hasta mediodía. Bueno, así va a estar más o menos. Quien puede estar todo el tiempo, pues qué padre, ¿no? Pero sabemos que es difícil por la hora y por el día. Pero bueno, así va a estar más o menos el asunto. Por lo pronto, 8 de la mañana con 30 minutos, casi, es la hora de el primer espacio musical. Chuchín. On the doorstep, just direct your feet to the sunny side of the street. Don't you hear the pitter-pat and that hurried step in your beat? Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in shame with the blues on parade, but I'm not afraid. Just roll over, oh, cross over. If I never had a sin, I'd be as rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. Oh, sunny money, honey, funny, loo-dee-doo-dee-doo, love. Ooh, leave me, do do do do do. Dee-dee-dee-doo-doo. Said the street is real mean. Ah, oh, yes. Mama, don't know. Dee-dee-dee-doo-dee-doo-doo. That sunny side of the street. Ah, I used to walk in the shade with those blues on parade. But I'm not afraid. This rover crossed over. If I never had a cent, I'd be as rich as Rockefeller. Hold us at my feet. Don't sunny side of the street. Celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a Paco Beberido y su charla sobre teatro veracruzano. Gracias. Muchos, muchos saludos a Paco Beberido. 25 y a Jorge Castillo también. 25 minutos antes de las 9 de la mañana. Y Abraham Seransky también, solidariamente, porque trae algunos problemas ahí con este espacio del Teatro La Libertad. Y pues es que es un creador que hay que apoyar, ¿no? Pues es uno de los creadores principales y que tenemos el privilegio de que esté aquí en Jalapa, ¿no? Entonces yo digo que sí, habría que apoyarlo, no sé en qué medida, no sé. Pero algo habría que hacer. Entonces, no puede estar sujeto a los vaivenes políticos de los sexenios y todo esto. El apoyo a un creador como Abraham, que ha formado a mucha gente y que ha vertido, ¿no?, regado todo su talento y sus montajes, ¿no?, tan bellos aquí en Jalapa. Incluso ojalá que se arregle su problema que tiene con este espacio. Hay un artículo de Jordi Soler, ya saben ustedes que nos gusta tenerlo aquí como comentarista, bueno, como analista o periodista cultural aquí en el programa. El sexo estereofónico. En el inquietante libro titulado Elisa y Marcela, Más allá de los hombres, que publicó el escritor gallego Narciso de Gabriel hace unos años, en la editorial española Libros del Silencio, aparece además de la historia que le da nombre un grueso y fabuloso apéndice donde el autor desmenuza con gran pericia datos, anécdotas, sabiduría, al fin sobre el hermafroditismo. El diccionario de la Real Academia Española define así la palabra hermafrodita, que tiene dos sexos. Así. Partiendo de la novela Middlesex de Jeffrey Eugenides, Narciso de Gabriel hace una revisión de los casos más sonados de hermafroditismo de la historia. Por narrar uno, contaré, dice Jordi aquí, el de la monja de Úbeda. Fíjense qué perturbador está esto, ¿eh? Una mujer, o sea, una mujer que vivió durante años en un convento luchando contra los demonios que le imponía su doble naturaleza. Condición que ella, desde luego, pues ignoraba, ¿no? Era una mujer. Tenía vagina, pechos, como todas las monjas que la rodeaban, ¿no? Pero resulta que un día, después de hacer un esfuerzo importante en el granero, ya ven que hace mucho trabajo físico en el granero del convento, porque cargó un bulto demasiado pesado, se entiende, la monja empezó a sufrir una andanada de retortijones y sintió un dolor muy agudo entre las ingles y observó una preocupante hinchazón y pensó que se había quebrado con el esfuerzo realizado o herniado o algo así, ¿no? Pero a los 3 días se había resuelto la hinchazón y le había salido, digamos, naturaleza de hombre. Entonces, la naturaleza de hombre a la que se refiere el autor es un aparato sexual masculino añadido al femenino. Claro, es más perturbador porque se trataba de una monja, ¿no? Pero igual. O sea, ¿cómo es posible que pueda alguien ignorar, ¿no?, esta condición dual? Probablemente solo una monja, ¿no? Galeno en el siglo II escribió un ensayo sobre hermafroditismo que tuvo plena vigencia hasta el siglo XVII. Ahí explica que el órgano reproductor de la mujer guarda una rigurosa simetría con el del hombre. Es decir, se concibe la vagina como un pene interior, digamos, ¿no? Los labios como el prepucio, el útero como escroto y los ovarios como testículos. Esto último, digamos que es más claro para la mayoría de la gente, ¿no? Hasta se hacen dichos, ¿no? Tiene muchos ovarios, ¿no? Quizá deberíamos pensar en esto antes de dividir el mundo por sexos y antes de hablar o hacer basados en esta división desde el punto de vista de Galeno. El hombre no es más que el anverso o el reverso de una mujer. Interesante esto, ¿eh? El hombre no es más que el anverso o el reverso de una mujer. Así que para esos que se sienten unos machotes acá, pues fíjense que no. Esto tiene una hondura que va más allá del hashtag MeToo, del hashtag yo también. La historia de la que propiamente trata este libro es la de un romance a contrapelo que da pie al fastuoso apéndice sobre el hermafroditismo. A finales del siglo XIX, Elisa y Marcela, dos muchachas que eran maestras de un pueblo de Galicia, protagonizaron el gran escándalo sexual de su época. El siglo XIX, eran pareja. Estas chicas, y como eso estaba entonces muy mal visto, Elisa se disfrazó de hombre. Y luego de un rocambolesco procedimiento que incluía falsificación de documentos y siembra de pruebas, eso sí, muy contundentes, se casó con Marcela, supuestamente como hombre, ¿no? Decir que se disfrazó, aunque en efecto fue así, es contar nada más la mitad de la historia, porque aquello que en realidad hizo Elisa fue transformarse en hombre, o más bien abrazar su hermafroditismo, como hizo en su tiempo de manera involuntaria esta pobre monja de Úbeda, ¿no? Imagínense ustedes el conflicto. Aun cuando Elisa se vestía rigurosamente con traje de hombre, se comportaba como tal y se dejaba un delicado bigotillo que antes, cuando iba de mujer, se afeitaba, ¿no? El matrimonio no aguantó la insistente observación de los vecinos, que muy pronto identificaron en el nuevo Mario a la vieja Elisa de toda la vida. Y a partir de entonces, los dos maestros vivieron un viacrucis, ¿no? Un viacrucis, fueron arrestadas y cuando nadie las conocía fueron a parar nuevamente a la cárcel. Y por esa misma intolerancia que muestran los de un solo sexo por los del sexo estereofónico. Después de su episodio portugués decidieron poner mar de por medio y viajaron a Buenos Aires, ciudad a la que llegaron con el producto de su atormentado amor, que era una niña. Porque como bien se explica en el apéndice, hay hermafroditas que con todo y su vagina canónica pueden embarazar a una mujer. ¿Sí? El rastro de Elisa y Marcela se pierde en Argentina cuando, para escapar de la dura vida que llevaban, eran sirvientas, Elisa se casa con un viejo rico y moribundo con la idea de heredar su casa y su dinero y así consultar esa vida. Y entonces el resto de Elisa y Marcela, decía yo que se pierde en Argentina cuando, para escapar de la dura vida que llevaban, Elisa se casa con un viejo y moribundo con la idea de heredar su casa y su dinero y así consolidar esa vida familiar con Marcela y su hija, que apenas un esbozo, pero resulta que el viejo, entusiasmado con ese amor, ¿no?, que le había caído en la recta final, estaba bien contento, agarró un segundo aire. ¡Híjole! Y se empeñó tanto en consumar el matrimonio con Elisa que la cosa, ante las violentas negativas de la flamante esposa, volvió a acabar en los tribunales. Y ahí se pierde esta curiosa historia de amor, en los polvosos archivos de un juzgado de Buenos Aires, desvanecida como las notas de la milonga sentimental. ¡Qué cosa! Bueno, como me van a preguntar al rato, ¿cómo se llama el libro? Les digo de una vez, Elisa y Marcela, más allá de los hombres. Elisa y Marcela, más allá de los hombres. El autor, Narciso de Gabriel. ¿Sale? Pero esto es, este trabajo de Narciso, parte de la novela Middlesex, de Jeffrey Eugenides. La novela es Middlesex, de Jeffrey Eugenides, y de allí Narciso de Gabriel hace una revisión de los casos más sonados del hermafroditismo en la historia. ¡Qué cosas! Bueno, pues faltan 13 minutos para las 9. Adolfo Pérez, de allá del Puerto Jarocho. ¿Ya empezó el viento, Adolfo, o todavía no llega el norte? ¿De quién es el texto sobre las alianzas? ¿De Héctor Aguilar Camín? Les comentaba yo. No alcancé a escuchar completo el segmento, lo leíste antes del primer tema musical. Dan en todos los revisteros. Héctor Aguilar Camín. Adolfo. En el conversatorio van a estar Jaciel García, Germán Martínez, Víctor Manuel Andrade Guevara, que él es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Ahí vamos a estarles echando la pelotita a nosotros. Y, caray, a mí me hubiera gustado que hubiera más participación de la gente, pero está difícil, está muy constreñido el programa, pues por todo lo artístico que también quisimos que hubiera, ¿no? La premisa a mí, cuando me comentan esto, de la idea del aniversario de hacerlo así, es de que lo reviste, es como un regalo a los revisteros, que los revisteros no se aburran, que los revisteros la pasen bien aquí junto con nosotros, porque de ellos es esta fiesta. Entonces dijimos, ¿cómo hacer para que nos divertamos, no? Entonces, con el apoyo de las autoridades, pues ya ideamos un programa de este tipo. Y también Jorge MB, muchas gracias por retuitear todo este tiempo los tweets que Lupita anda lanzando para arriba y para abajo, para izquierda y derecha. Gorka Zimmer también, muchas gracias. Miguel Ángel Cristales, y de lo que habla la historia que lees, quizás sea condiciones de personas transgénero y no necesariamente intersexuales. Sí, puede ser. Puede ser que compartan algunas de estas experiencias y aspiraciones, ¿no? Sobre todo, y problemas en el camino. Aunque de la que estábamos hablando, pues es del siglo XIX. Miguel Ángel Cristales, solo para enriquecer la lectura, el término correcto no es hermafrodita, sino intersexual, y son órganos sexuales y no reproductivos, porque no solo sirven para reproducir. Ah, bueno, pues hay que mandarle a Jordi Soler esto, ¿no? Allá a Barcelona, de escritor, que probablemente ignora estos términos más apropiados, ¿no? Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. También, bueno, vamos con un poquito de música, cuando faltan 9 minutos ya para que sean las 9, aquí en la revista. Could really be enough. Take a look. De la revista, recordando a Raúl Arias Lobillo y sus intervenciones sobre política y actualidad académica y socioeconómica. Gracias. Caro Emerald. Oye, yo pensé que era la Weyhouse. Weyhouse se parece, ¿no? ¿O no? Esta es holandesa, A Night Like This. Bueno, el título del texto de Jordi. Bueno, al ratito les digo. Ahorita tengo otra nota, también muy curiosa porque se llama Contra el mito de la lectura, de Hermann Bellinghausen. Contra el mito de la lectura. Y bueno, es que hacen un parangón entre lo que es la lectura, el acto de leer, y la masturbación, pues porque se hace en solitario, porque generalmente se hace en la cama, en fin, ¿no? Una cosa así de medio rara. Pero dice, ¿qué tal si la lectura y la escritura están sobrevaloradas y se les atribuyen virtudes que no necesariamente tienen? ¿Qué tal, no? O si asumimos que su aparente extinción de la lectura y la escritura nos devolverá el culto minoritario monástico, ¿no? Y muy dedicado a la conservación, así sea digital, del libro y sus pollitos, ¿que no desaparecerán? Es pregunta. Hay hechos innegables, ¿no? Uno de los... Hay un libro muy bueno, que se llama Uno de los demasiados libros, de Gabriel Said. Alguien de dentro del gigante editorial más grande en el país, mera sucursal de un mastodonte mundial, estimaba en días pasados que esa empresa había producido unos 8 millones de ejemplares en 2017. Ya ven que son pulpos, ¿no?, editoriales. Solo en México, 8 millones de ejemplares en 2017, digo, entre todos los libros que editan. No sé si se refiere a Alfaguara o alguna de esas, pero bueno. Otro hecho que no podemos obviar es que los lectores reales existimos en un planeta como diferente, dice Bellinghausen, y somos muchos menos de los que el mercado sugeriría. Y que pese a la concentración monopólica de sellos y editoras, no dejan de aparecer y mantenerse vivas centenares de pequeñas editoriales, mientras las grandes y respetables editoras nacionales, fuera de monopolios, es decir, Fondo de Cultura Económica, ERA, Siglo XXI, UNAM, no dejan de producir títulos a montón. Yo metería la UB también ahí. Es necesario ponerse alerta ante el lugar común. Los demasiados libros que dijera Gabriel Said, en un ensayo pionero, podría estar ahogando la lectura, o al menos llenándola de simulación por lucro, sin relación con la lectura efectiva, que le llama Bellinghausen, ¿no? Él establece esa diferencia, ¿no? Del mismo modo, debemos resistir la pedantería de los verdaderos autores y los verdaderos lectores, lejos de la iletrada chusma, como en la Edad Media. Sexo estereofónico. Ay, se me meten las ideas de repente. Sexo estereofónico se llama el título del artículo de Jordi. Bueno, dice Germán Bellinghausen, inglesa, radicada en Baltimore, se llama Mikita Brotman. Ella es psicoanalista. Tenía que ser. Sostiene The Solitary Vice Against Reading, traducido como Contra la Lectura, un ensayo dedicado a los lectores que no creen en los libros, que los libros sean intocables, ¿no? Blackie Books, Barcelona 2018. ¿Qué leer? Dice ahí que leer y masturbarse son dos actividades que se asemejan más de lo que es costumbre admitir. Aunque en un principio no parezca evidente, las dos actividades tienen mucho en común. Ambas suelen llevarse a cabo a solas, ¿no? Y en privado, a menudo en la cama, y por la noche antes de dormir. Ay, ay, ay. Suena bien como provocación, pero extrema el paralelismo, tanto que ¿dónde deja la noble y cada vez más derrotada por internet afición por los libros que se leían con una mano? De Henry Said al Marqués de Miller, de Fanny Hill a textos en Playboy, de las puñetas Chapbook a Delta de Venus, la imaginación ha cambiado. Tal vez ya no necesitamos de Apollinaire o de Klosowski, ¿no?, para prestigiar la excitación onanista. La lectura es mucho más que eso. Pero ¿cuál sería el parangón, digamos, del orgasmo, ¿no? A ver, no sé si ven aquí más adelante. Al señalarla para el periódico hispano El Confidencial, Marta Medina glosa a la autora que estamos hablando, Brotman, dice: en la sociedad se ha instalado la idea de que leer per se es algo bueno. Da igual que no importa si es el Mein Kampf o el último título sobre sanación del cáncer a través de la imposición de pies. ¿Con abrir la página de un libro uno se vuelve más inteligente, mejor persona? Pues no. El acto de la lectura viene a veces acompañado de una especie de pensamiento mágico. Los libros te hacen mejor persona, de cierto narcisismo. Yo soy mejor que tú por el simple hecho de leer. Y algo de nostalgia. El libro ha muerto, salvemos al libro. Además, con la aparición de las nuevas tecnologías, los límites que acotan el concepto de lectura se han visto difuminados. Es lo mismo leer una novela en formato papel que en un celular. Es lo mismo leer un cuento corto que un reportaje de un periódico digital. Y bueno, ¿qué hay de las relecturas, por ejemplo, ¿no? Brodmann es de quienes consideran que Internet, está psicoanalista, Brodmann es de quienes consideran que Internet estimula y democratiza la lectura. Además, le maravilla que ahora consigas en línea cualquier viejo o nuevo libro descatalogado. Ojalá me consiguieran el hombre elefante. Si bien la inquietan a la psicoanalista el abaratamiento y la mercantilización de la escritura, ¿no? Cuestiona la... Pues es como la música. Cuestiona la intención educativo-publicitaria de presentar chic y sexy el ejercicio de la lectura, mismo que teme podría ser demasiada, pues nos aísla. Eso sí es cierto. Sí, enloqueció el caballero Quijano y a la pobre de Emma Bovary, ya ven cómo le fue. Pero a esta mujer Brodmann y su reseñista hablan desde el mundo de las redes sociales, donde la socialización no deja de ser también un aislamiento extremo, casi siempre menos interesante y estimulante que la lectura en estado natural, no importa en qué la lea uno, en qué plataforma, ¿no? Está bien cuestionar la idealización del hábito lector, pero la accesible sensatez de la analista raya en lo frívolo. Si tanto le preocupa el mal ejemplo que puedan dar los libros, ¿qué decir de las otras narrativas y plataformas contemporáneas dirigidas a entretener con basura y que están ayudando a que el fascismo crezca sin necesidad de pasar por mi lucha, la de Hitler, ¿no? Panfletos más peligrosos, viajar en Twitter. Interesante, contra el mito de la lectura, Hermann Bellinghausen. Bueno, saludos a Rosa Isela Sánchez. Ella, habíamos quedado que viene hasta el jueves, ya viene al programa directamente a las 8 de la mañana. Abrazo y saludo cordial a Carlos y al programa, la revista Arturo Marenco. ¿Cómo estás, mi querido Arturo? Qué gusto en saludarte. Compartimos alguna vez el escenario del Ágora, ¿no? Mi querido Arturo. Él invita a su taller de guitarra. Se cambió de domicilio, ahora se encuentra en JR23. ¿Qué será esto? Por Restaurante Alcatraces. Es los sábados de 16 a 18 horas. ¿Qué es JR23? JR es una tienda, ¿no? JR23. ¿Quién sabe? Por Restaurante Alcatraces. A ver si nos dan más datos, mi querido Arturín. Bueno, pues son... Oye, qué padre, ¿no? Aprender a tocar guitarra. Alguna vez para los jubilados, para los que siempre quisieron o siempre quisimos, ¿no? Aprender a tocar guitarra. Y si tiene un poquito de tiempo, pues adelante. ¿Por qué no? Digo yo. Dice... Adolfo Pérez, allá del puerto, dice, en la cinta Deseos Culpables, Shame, se llama Shame el personaje, ¿no? Espérame tantito, reina, espérame tantito, porque estoy ahorita acá metido en otra cosa. En la cinta Deseos Culpables, Shame, el personaje Brandon, interpretado por Michael Fassbender, muestra que el onanismo, la masturbación, pues no es un acto solo nocturno, ¿no? Se da en cualquier parte. No, sí, no dice que necesariamente tiene que ser así. También la lectura, pues no solamente es en la noche, vemos algunos que leemos en el día, ¿no? Bueno, el día y en la noche. Bueno, pues ya son las 9:09. Ahora sí, Reina, si eres tan amable, márcanos, por favor. Y mientras vamos a escuchar... a Reina Morales. Reina, buenos días, estás al aire. Hola, ¿de qué te ríes, Reina? Oye, no se puede entrar por la otra línea, perdón que te llame aquí. No me digas, esa es una mentira, si nuestros teléfonos funcionan perfectamente bien desde hace mucho tiempo. Qué barbaridad, estoy de mentirosa. Pero bueno. Algún día los teléfonos funcionarán, algún día. Nosotros ya estamos bien modernizados, tenemos todo digital y todo, y los teléfonos, pues no sirven. Bien, gracias, compadre. Pero aquí tenemos a la tecnología, mira. Oye, para que nos auxilie. Oye, yo, antes que esto, hace rato ya ves que te quejabas de que, bueno, dices que nosotros como oyentes nos quejamos de que pues está ya todo saturado de estar dice y dice del aniversario. Ah, pero sí. Te decía yo en el mensajito, oye, no, que se siga eso todo el año y hasta donde no, se pueda. No, ¿cómo crees? Sí, claro, no, que sí. No, eso es mejor que aguantar. Yo estoy en contra los del culto a la persona. De los políticos que ahorita van de aquí hasta julio o junio, no sé cuándo. Dime si no es mejor. Bueno, oye, sí. Los 30 eso años sí. De la revista. Si nos comparas con eso, pues sí. Sí, oye. Y eso, de eso sí estamos saturados y hasta el gorro. Pues sí, pero eso falta. Sí ya no se pueden evitar. Pues sí, pero de la revista de modo. Tampoco. Ay, sí. Bueno, revista, lo de la revista es por, ¿cómo dicen? Por gusto propio. Ya te subieron a la red, ya una de tus, de tus décimas. Ah, sí, sí, sí, a partir de ayer iban aquí. A estar, pero no son mías, son de ustedes, Los jóvenes que están llevando aquí todo lo de Radio Universidad, bien, están trabajando bastante bien. Sí, más lo que hace chicas. Lupita, sí, más lo que hace Televisión Universitaria. Hay que hacerles una décima. Venga. Hola, ahí va. Bueno, como ayer le debía a Enrique Salmerón, ahí va. A ver qué tal me quedó. Ale. Espero que nos esté escuchando. Dice, cual jilguero en la ventana que trae frescas melodías, comparte sabiduría los lunes por la mañana. Con los datos él se afana en sus acordes y escritos, y ha llegado a ser buen rito nuestro Enrique Salmerón de la revista Eslabón. Te agradezco y felicito. Muy bien, yo creo que le va a encantar. Como encantados pues estamos nosotros con él. Sí, exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Reina. Ya nada más faltan 2 días, ¿eh? Exactamente. Por acá nos vemos. Ah, hola, todavía amigo, mañana gracias. Nos hablamos. Todavía mañana. Sale. Órale, pues. Gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Bueno, ahora sí, vamos a música y ya regresamos a ver para qué regresamos. Un apodo me galo un pomo, mono es sí. αρθίτα γέρι, με τα μπαλό του χέρι κρυφά να σε ξυπνήσει. Και το φεγγάρι για τη δική μας χάρη τα μάτια του θα κλείσει. Σου σφυρίζω για να βγεις, σου σφυρίζω και σιγό μουρμουρίζω το δικό. Celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a Roberto Ortiz y sus amenas charlas sobre cine. Gracias. Bueno, también a veces venía con nuestro inolvidable Lorenzo Arduengo, ¿sí? Y también Adalberto Fox, también nuestro inolvidable Adalberto Fox, que nos traía los invitados de los sábados en la ciencia. Todos ellos, pues, han aportado lo suyo. Esto que escuchamos, canta Gad, a ver, se los voy a, ¿cómo se escribe? G-A-D-J-O, Hadjo Dilo. Pues yo no tengo la culpa, así se llama, Gadjo Dilo. Y el nombre de la canción ya ni se lo digo, porque... en la casa de nadie. Es que como dijiste que te habías cambiado de espacio y estabas en casa de nadie, por eso no le entendíamos aquí al... es JJ Herrera. A ver. Casa de Nadie se cambió entonces de espacio. Eso es lo que sucede, porque Arturo estaba dando clases en Casa de Nadie. Entonces ahora están en JJ Herrera 23, por la Casa de Nadie, Asociación Civil. Ahora sí, bueno. De lo que estamos hablando, ¿no? De que estamos demasiado sobreexpuestos ya en las redes. Con esto del aniversario, dice la señorita Jacqueline, nos felicita por el programa, dice que es excelente y que sí es tan amable de repetir cuándo es el aniversario por favor. Bueno, es el jueves, pasado mañana, entre 8 y, pues ya no sé, sabemos a qué horas vamos a entrar, quién sabe a qué horas vayamos a salir, yo calculo que como las 12, ¿no? Como a las 12, pero como siempre en las fiestas siempre se quedan algunos, y si se queda por ahí algunas botellitas de vinillo, pues igual ida a la 1. Bueno, estas son notas que dan ansiedad, y no digo que duelen la cabeza, porque no es un ejercicio de... es decir, no es dolor de cabeza, sino es una sensación de impotencia, de no entender algunos conceptos, como por ejemplo la infinitud. El universo es infinito. Ustedes, si nos ponemos a pensar eso, o sea, no alcanzamos a entender, es decir, la mente no alcanza a entender cómo algo... estamos acostumbrados a que tenga un principio y un fin, hay algo que no lo tenga. Para quien está más claro es para gente como Stephen Hawking, ¿no? Que él afirma saber que hubo antes del Big Bang, antes de ese famoso estallido, ¿no? Que dio origen al universo que conocemos. Famosísimo físico, no creo que haya otro más famoso. Tiene una respuesta al enigma de que había antes del Big Bang, antes de esta explosión que dio origen al sistema planetario y todo esto, ¿no? El principio del universo, o vaya al principio del universo, ¿no? Hace de pues poquito 13.800 millones de años. Y la religión, ¿cómo entra aquí, no? En este tipo de conceptos, ¿no? Porque ellos tienen su propia teoría, ¿no?, del origen de las cosas. En una entrevista con su colega Neil deGrasse Tyson, para el programa de televisión Star Talk, emitido apenas el domingo pasado en National Geographic Channel, Hawking apostó por una teoría conocida como la propuesta sin límites, ¿sí? La condición límite del universo es que no tiene límite, le dijo Hawking a Tyson, ¿no? Según Popular Science, para comprender mejor la teoría habría que imaginar un mando a distancia que controla el universo y presiona el botón de reembobinar. El universo se expande constantemente a medida que se retrocede en el tiempo. El universo se contrae. Rebobinando, a ver, el universo se expande, ¿no?, constantemente. Eso lo podemos medio entender. A medida que se retrocede en el tiempo, el universo se contrae, rebobinando hasta el Big Bang, donde el universo se reduce al tamaño de un solo átomo, dijo Hawking. Esta bola subatómica de todo se conoce como la singularidad, y dentro de esta pequeña y enorme masa de calor y energía, las leyes de la física y el tiempo, tal como la conocemos, dejan de funcionar. Dicho de otra manera, el tiempo tal como lo entendemos literalmente no existía antes de que el universo comenzara a expandirse. Ahí es donde ya empieza uno a ver cómo que no existía el tiempo, ¿no? Por el contrario, la flecha del tiempo se contrae infinitamente a medida que el universo se hace cada vez más pequeño y nunca alcanza un punto de inicio claro. Bueno, creo que tenemos que estudiar más física y más filosofía. Según Teach Times, Hawking dice durante el programa que antes del Big Bang el tiempo estaba como comprimido, ¿no? Siempre se acercaba a nada, pero no se convertía en nada. Según el artículo, esencialmente nunca hubo un Big Bang que produjera algo de la nada. Parecería así desde el punto de vista de la humanidad. Se los dejo de tarea y mañana nos traen un resumen, ¿ya? Con una teoría personal de cómo estuvo el asunto. Bueno, si lo quieren leer con calma, en el periódico Milenio, en la página cultural de Milenio, Stephen Hawking afirma saber qué hubo antes del Big Bang. Bueno, mis queridos revisteros, que tengan ustedes un buen día. Muchísimas gracias por todo. Qué bueno que seguimos juntos. Y mañana a las 8:03, una emisión más de la revista. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, en nombre de todos los compañeros de aquí de la radio universitaria, les decimos muchas gracias. Hasta mañana, buenos días, y nos despedimos con Hannah Williams y The Taste Makers. shoes hit the floor, I feel like loving you.